48 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 5 grados 9 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Insaurralde defendió las boletas con la cara de Néstor Kirchner. El candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires recordó que fue Néstor quien se puso al frente de esta gran transformación, de la gestación de los grandes logros que vive el país desde el año 2003. A su vez, resaltó que es un orgullo muy grande llevar su imagen en la boleta electoral del Frente para la Victoria. Por su parte, el candidato de UNEN, Alfonso Prat-Gay, afirmó que de no ser un androide, estaría muy orgulloso de llevar en su boleta la imagen de las tetas de Victoria Donda. El Senado de los Estados Unidos confirmó a un latino como secretario de Trabajo. La Cámara Alta de ese país estableció con 54 votos a favor y 46 en contra la designación de Tomás Pérez como secretario de Trabajo, el único latino en el gabinete del presidente Barack Obama para su segundo mandato. Tras el nombramiento, varios políticos demócratas denunciaron una oleada de latinos garcas que vienen a robarle el trabajo a los estadounidenses garcas. Un nene encontró una pipa de marihuana en un combo de comida rápida. Un chico de 4 años, de Michigan, Estados Unidos, fue a comer a la casa de comidas rápidas Burger King y en vez de encontrarse con un juguete en la cajita que había pedido, se topó con una pipa llena de marihuana. Después de una investigación, se supo que el culpable fue un empleado del restaurante y 2 hombres que no trabajaban en el lugar. En otras noticias, mañana festejamos los 100 programas. Vamos a cenar a Burger. Todos los oyentes que quieran también se pueden sumar. Jorge Porcel Jr. debutó como panelista de televisión. Luego de recorrer varios programas generando polémica con sus declaraciones, el mediático se dio el gusto y debutó en la pantalla chica como panelista. De traje, moño y cantando el tema A Mi Manera, el hijo del humorista hizo su presentación en Bendita TV, el ciclo que conduce Beto Casella en Canal 9. Así, Porcel Jr. se pasó a ser el segundo gordo más pelotudo en la televisión argentina. Pasaron ya 20 minutos de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados 9 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.